Estamos estudiando 1 de Timoteo, versículo por versículo. Hoy continuamos con el capítulo 3, versículo 3. Estamos ya estudiando las características de un pastor, de un líder, de un anciano, del hombre que se encarga de dirigir la iglesia de Dios. En las tres enseñanzas anteriores comenzamos conociendo algunos asuntos importantes relacionados con este oficio. De ahí descubrimos en el primer estudio que la cualidad esencial de un hombre que dirige la iglesia como Dios manda es que es un varón irreprochable, como está dicho en el versículo 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. También en la primera enseñanza aclaramos que la palabra obispo, anciano y pastor se usan de manera intercambiable, y también otras en el Nuevo Testamento para referirse a los hombres que dirigen las iglesias bíblicamente calificados. Después Pablo pasa a explicar con lujo de detalle qué significa ser irreprochable, dando una lista de 14 cualidades. En la segunda enseñanza consideramos las primeras tres de esas 14, que son ser un hombre fiel a su esposa, un hombre sobrio en el sentido sobrio de, en su mente, un hombre de mente clara, y también un hombre prudente. Después, en la enseñanza anterior, que fue la tercera, consideramos las otras tres que siguen, cualidades de lo que significa ser un líder irreprochable. Y ahí dijimos que un líder irreprochable es un hombre, la Biblia dice decoroso, pero en palabras entendibles eso significa ordenado, un hombre ordenado, un hombre hospitalario y también un hombre didáctico o apto para enseñar, como leemos nosotros ahí. Hoy vamos a considerar cuatro cualidades más, las que están en el versículo 3. Todas las que vamos a ver hoy están presentadas de manera negativa. Estos se describen hábitos que el líder de la iglesia no debe de tener en su vida. Y eso es lo que vamos a prestar atención hoy con lujo de detalle. Y vamos a dejar los últimos cuatro, del versículo 4 hasta el 7, para la próxima enseñanza. Entonces, habiendo recordado dónde estamos parados en el texto, volvamos allí al versículo 3 y consideremos las cuatro características que no debe tener un líder de la iglesia según el versículo 3. Ahí se nos dice: no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. En primer lugar, hoy vamos a ver qué significa que no debe ser un hombre dado a la bebida. ¿Por qué un líder de la iglesia no debe de ser dado a la bebida? ¿De qué está hablando ahí? ¿Qué significa esa frase, no dado a la bebida? Yo creo que la mayoría de nosotros la captamos así de manera sencilla. La cualidad número 7 de la lista, que sirve para identificar un varón irreprensible según Pablo aquí, es que es un hombre no dado a la bebida. Como dice el texto original, literalmente, no junto al vino. No es alguien que toma seguido, toma licor seguido. Ingerir con regularidad bebidas alcohólicas es un mal ejemplo. Y también está asociado casi siempre con malas conductas y malas compañías. ¿Se pueden ustedes imaginar que un hombre que está al frente de una iglesia, que quiere reflejarle al mundo un Dios santo, un Dios liberado de toda corrupción y todo vicio, y él mismo es un hombre que tiene un hábito asociado con todo lo que es disoluto, todo lo que es corrupto? Las Escrituras nos dicen en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Muchos no entienden la palabra disolución, pero en la historia del hijo pródigo de Lucas 15, dice el relato que el hijo le pide al padre la parte de la herencia que le tocaba. Después dice que tomó todo lo que le tocó y se fue a una región lejana, y ahí vivió perdidamente. La palabra perdidamente allí en griego es la misma palabra disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra perdidamente, el muchacho vivió perdidamente, significa vivió disolutamente. Y al final del relato, en la parábola, cuando el hijo mayor le dice a su padre, este tu hijo que ha gastado todos tus bienes con rameras, eso es vivir disolutamente. El vino, el alcohol, está asociado con el desperdicio y la vergüenza. Esa es la vida del borracho. Es incompatible ser cristiano y vivir así, y mucho menos ser líder cristiano. Las escrituras nos dicen cuando menos tres razones por las que no solo un líder, pero ningún cristiano debería acostumbrar beber líquidos embriagantes. No solamente el producto de la vid, pero van a ver en algunos de los versículos que vamos a leer, también se menciona la sidra, que no viene de la uva. Hoy en día a mucha gente le gusta la cerveza, que viene de la cebada. Y en América Latina hay bebidas embriagantes prehispánicas. No importa lo que tome, la gente se embriaga de muchas maneras. Y ahí la Biblia nos advierte de cuando menos tres razones por las que usted no debería de consumir bebidas alcohólicas o embriagantes de manera regular. Número uno, la persona que consume bebidas embriagantes según la Biblia pierde el buen juicio. Fíjense cómo dicen algunos de los versículos que tenemos enfrente. Isaías 28:7, leo para ustedes. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. ¿Usted ha visto alguna vez un borracho que es una persona muy distinguida, muy decente? ¿Qué pasa? ¿Cómo se transforma cuando se embriaga? ¿No es cierto que eso es exactamente lo que pasa? ¿Se entontecen las personas? ¿Qué es entontecerse? Es perder el buen juicio. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Miren, los líderes espirituales de la nación, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, eran los sacerdotes y los profetas. Y por andar de compañeros del licor, dice que ellos terminaron entontecidos, errando. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Isaías 28:7. Eso es lo que pasa con el compañero de la bebida. Los líderes espirituales de la nación de Israel fracasaron en su ministerio a causa de este mal hábito. Ejemplificaron ellos muy bien la advertencia que el Señor hace en Oseas capítulo 4, versículo 11. Oigan cómo dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. El vino se refiere al vino añejado y el mosto al vino joven, pero es vino. Eso, y las inmoralidades sexuales, dice la Biblia, quitan el juicio. La gente pierde el buen juicio. Algunos usan el versículo que leí de Efesios, que dice, no os embriaguéis con vino, para decir, bueno, ya ve, entonces sí se puede tomar. Además, Jesús convirtió el agua en vino. La cosa es no emborracharse. Y tienen razón. Pero en lo que no tienen razón es en dejar de leer los otros pasajes de la Biblia donde se nos anima a no consumir ese líquido, ni siquiera de manera regular. Además, lo que ustedes y yo interpretamos como vino en los tiempos bíblicos no siempre hay vino del mismo grado de calidad que nosotros usamos ahora. En los tiempos de la Biblia no había agua purificada. Normalmente el agua era portadora de microbios y ellos no lo sabían. Pero sí sabían que si diluían una parte de vino en 10 partes de agua, el agua no enfermaba. Y a eso muchas veces le llaman vino. Como puedes ver, no es de lo mismo que nosotros estamos hablando cuando nos referimos al vino. Cuando nosotros nos referimos al vino, nos referimos a vino puro. Algunos dirán, no, pastor, el brandy se diluye con la Coca-Cola. Bueno, pues, de todos modos se embriaga. Entonces, una razón por la que no se le recomienda a un creyente consumir vino es porque le hace perder el buen juicio. Número dos, el vino siempre se asocia en su consumo regular con otros pecados. El que es compañero de la bebida abre la puerta de su vida para invitar otros pecados. Escuchen cómo dicen estos pasajes. Mateo 24, 48 al 51, el Señor Jesús en la parábola dice, de los siervos, dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, oh, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Pueden ver estas tres conductas relacionadas una con otra? Este hombre, negligente en su responsabilidad, golpea a sus consiervos, come en exceso, se embriaga. Eso es típico de la borrachera, ¿no es cierto? Abrir la puerta a otros pecados. Todos conocemos historias horribles de cosas que fueron hechas cuando alguien estaba embriagado. Hay personas que cuando están borrachas las golpean y les hacen otro tipo de atrocidades y ni cuenta, ni pueden dar cuenta de qué pasó. Y no solo lo que ellos puedan sufrir, pero lo que ellos pueden hacer. Nadie de nosotros necesita más pecados en su vida. Ese es el peligro de consumir el licor. El tercero y el peor, la tercera de las razones por las que no se recomienda a un creyente consumir bebidas alcohólicas o embriagantes de manera regular, es porque a la larga traen ruina. Traen ruina en la vida presente y lo peor, traen ruina eterna. Escuchen, en la Biblia un término que se usa seguido para aludir al juicio es el término ay. Cuando tú encuentres en la Biblia la palabra ay, ay de, y luego lo que trae después, se está hablando de un juicio certero, un juicio divino contra una persona. Entonces, ¿cuál es la palabra que se usa en la Biblia para hablar del juicio contra alguien? ¿Cuál? Convénzame, ¿cuál? Isaías 5, 22. ¡Ay de los que son valientes para beber el vino y hombres fuertes para mezclar la bebida! Entonces, ¿para quién es el juicio? No, compadre, si revuelve un poquito de este con este, no, a ver. ¡Ay! Dice la Biblia, ¡ay! El ¡ay! Está reservada para él. Proverbios 23, 29 y 30. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino. Observa, no dice de los borrachos, solo de los que se entretienen con el vino. De los que van en busca de vinos mezclados. El bebedor suele experimentar en esta vida, bueno, ustedes y yo no creo que ha de haber una familia que se escape de alguien que, digo, las familias donde no todos son creyentes, ¿verdad? Por desgracia, hasta las familias de algunos creyentes. Pero si yo le diera la oportunidad a cada uno de los que estamos aquí de contar alguna memoria relacionada con el alcohol, no acabamos. Eso, vergüenzas, tristezas, pleitos, quejas, enfermedades, miseria, en esta vida, esa es la vida del borracho. Algunos lo saben porque sus padres les dieron esa vida. Algunos perdieron sus familias por este vicio. Y si la ruina presente no fuera suficiente como para no beber, escuchen esto, la misma parábola que estábamos leyendo. Comenzaré a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Mateo 24:50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Saben de qué está hablando el Señor? De la perdición eterna, de eso. Primera de Corintios 6, escuchen, versículos 9 y 10. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, si tú no heredas el reino de Dios, entonces ¿a dónde te vas? ¿A dónde? No hay purgatorio, ¿eh? Si no vas al reino de Dios, te vas al lloro y al crujir de dientes, al fuego eterno, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se extingue. Ahí donde van los hipócritas, dice el Señor. ¿No sabéis, dice la Escritura, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. ¿Por qué les dice no se dejen engañar? Porque algunos estaban siendo convencidos, diciéndole, no, usted puede ser un inmoral sexual y todavía ser cristiano, y todavía irse al cielo. Usted puede ser un ladrón, un tranza, y todavía irse al cielo. Y Pablo le dice, no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. ¿Se fija? Si el alcoholismo es una enfermedad solamente como nos dicen la sociedad, entonces nuestro Dios es un Dios injusto porque manda a alguien al infierno por estar enfermo. No se confundan, hermanos. Nuestro Dios no es injusto. Nuestro Dios es muy justo. Nadie se va a ir al infierno injustamente. Dios dice que la borrachera es pecado, no es enfermedad. Yo sé que es muy difícil, es humanamente imposible dejar la bebida para mucha gente. Pero para lo que los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Saben? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Cristo nos libera de nuestros pecados, hermanos. Él quiebra la cadena de nuestra esclavitud y nos perdona todos los pecados. ¿Por qué querría alguien arriesgarse a volver a caer en la trampa del alcoholismo o en convertirse en piedra de tropiezo para otros que luchan con eso? Solamente por usar de su libertad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo sé que en Europa, y algunos quizás van a ver este mensaje en Europa, porque sí hay gente que ve los mensajes en otros lados del mundo. Respetamos a los europeos, a los chilenos, a los argentinos, que les gusta tomar vino tinto en todas sus comidas. Pero la iglesia no es gobernada por la cultura. La iglesia es gobernada por la Biblia, la auténtica iglesia de Dios. Por eso, aunque pudiéramos tener el derecho de beber alcohol, muchos preferimos no usar de ese derecho, por todo lo que asocia. Ahora, si algunos lo usan, son responsables todavía ante Dios, de cuidar de no ser dominados por eso y de no ser de tropiezo. Con todo lo que rodea el consumo del alcohol, ¿por qué quisiéramos nosotros arriesgarnos a regresar a un estilo de vida de donde Cristo nos arrebató ya? ¿Por qué quisiéramos exponernos a ser de tropiezo para alguien que ha sido motivo o causa de mucho sufrimiento y dolor a su familia y que el Señor ha rescatado y está dando pasos para mantenerse sobrio. Y podría usar como excusa el ver a alguno de nosotros. Entonces, si para cualquier creyente no es recomendable el consumo frecuente de ninguna bebida embriagante, mucho menos para un líder. ¿Están? ¿Estamos claros? Por eso, aquí va mi recomendación. Deje de consumir bebidas embriagantes con regularidad. ¿Saben cuál es la forma más sencilla de empezar a hacer esto? Sencillo. Como dicen en Argentina, sencillito. Ser radical. Ahorita que termines de escuchar el mensaje, regrésate a tu casa y saca las cervezas y tíralas. Ya no aceptes vinos de regalo. No, es que es para la receta, la carne asada se ablanda con la cerveza mejor, pastor. También con piña, mejor ponle piña. Es más fácil cuando eres radical, saca cualquier alcohol de tu casa. Cuando te regalen alcohol, no aceptes esos regalos. Diles, lo siento, yo no tengo esa costumbre. No conviene. Si me la dieran a mí, yo la tiraría. Por si acaso estaban pensando en regalarme eso. Aunque hayan traído desde allá, desde México, tequila. No me gusta. No tengo nada contra los tequileros, sino contra el pecado. Y si la gente te sigue regalando eso, probablemente lo que tienes que cambiar no es de botella, sino de amigo. ¿La verdad? Si quieres ser un buen cristiano, sobre todo si quieres ser un buen líder. Entonces, líder, no dado a la bebida. Muy bien, siguiente, versículo 3. No pendenciero. ¿Qué significará eso? Bueno, la octava característica de un líder irreprochable se relaciona con el control de su temperamento. La palabra pendenciero literalmente significa golpeador. Golpeador. Eso es la palabra griega que se usa ahí detrás del término pendenciero. Se refiere a no ser agresivo, no ser violento, no ser un bully. ¿Se imaginan un pastor así? Luego en las iglesias nunca hay desacuerdos, ¿verdad? Nunca hay problemas. Y ponen a un bully de pastor, imagínense. Eso ya no va a ser iglesia, va a ser un ring, ¿verdad? Hay una película por ahí que sacaron de un testimonio de un pseudo pastor que era guerrillero y matón, y que ya lo pusieron de pastor acá. Y eso fue en África, allá. Y acá es el pastor de los rudos, dice. Allá por el centro norte de los Estados Unidos. No es cierto, hermanos. Bíblicamente, un pastor no debe ser una persona agresiva. Lo contrario. Y el texto agrega, para dejarlo bien claro, que no sea pendenciero, sino amable, dice. La cualidad opuesta de ser pendenciero, ¿cuál es? Pues es ser amable, y aquí amable se debe entender en el sentido de ser pacífico. El Señor dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjense lo que está diciendo, lo que debe distinguir a un hijo de Dios, según ese versículo, es que es pacificador. ¿Capta? Cada auténtico hijo de Dios es llamado a ser pacificador. Y no solamente los líderes de la iglesia. ¿Observaron eso? No solo para los líderes. Dice, ellos serán llamados hijos de Dios. No dice pastores de la iglesia, sino hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, Dios espera que usted sea un pacificador, no un pendenciero. no una persona agresiva. Romanos 12:18 nos dice también, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. A veces que no puedes estar en paz, pero no porque faltó disposición de tu parte. Para que haya paz entre dos partes, las dos tienen que cooperar. Que no seas tú el motivo del problema. En lo que dependa de ustedes, se le dice al creyente, esté en paz con toda la gente. No pendenciero. Si la iglesia está llena de personas incrédulas, oigan esto, si una iglesia está llena de gente que no es cristiana, o de cristianos que son rebeldes, habrá problemas, ¿sí o no? Seguro va a haber problemas. O sea, si, miren, el estado ideal, si la iglesia estuviéramos llenos de Cristo, de humildad, si el Espíritu Santo nos gobernara y no nuestra carne, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro apetito pecaminoso, se resolverían bien fácil los conflictos, obedeceríamos las Sagradas Escrituras, perdonaríamos rápido, saldríamos adelante con las cosas. Pero eso no es la realidad. Hay muchos falsos creyentes metidos en las iglesias. ¿Cómo lo sé? Porque Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. Hay falsos creyentes. Yo no estoy acusando a ninguno en específico, pero el tiempo deja ver por sus frutos, dice la Escritura. Y luego hay otros creyentes que son inmaduros, están empezando y todavía quieren hacer las cosas al estilo del mundo, al estilo no cristiano, en contra de los principios de la Biblia. Pues eso va a causar conflicto, porque la única forma en que una iglesia puede funcionar y los cristianos pueden servir y trabajar en equipo, la única forma, escuchen, es si todos aceptamos vivir bajo las mismas reglas y tener a los mismos árbitros, ¿o no? Entonces, para que una iglesia pueda funcionar bien, todos tienen que estar dispuestos a que el que mande sea Dios a través del libro. ¿Captan? No manda el pastor, no manda el más rico, no manda el más guapo. Manda Dios a través del libro. Esta es la ley, esta es la constitución de la iglesia. Pero si alguien se revela este libro, problema asegurado. ¿O no? Es que el libro dice esto, hay que hacerlo así. Y el otro dice, ¿qué dice? No, a mí no me enseñaron así. En mi casa lo hacemos así. A mí me gusta asá. Pues no, no va a funcionar. Va a haber problemas. Entonces, sí. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, pues, si no nos ponemos de acuerdo en cuanto a la palabra de Dios, eso va a ser un motivo de conflicto. Estamos hablando que no debemos ser pendencieros, no debemos ser agresivos, sino amables. Y aquí amable se refiere, pues, en el asunto de ser tolerante, ¿verdad? De ser tolerante. De ser paciente en lugar de agresivo. ¿Ustedes creen que alguien en la iglesia se va a equivocar en algún momento? ¿Sí? ¿Hasta yo? Pues claro, ¿verdad? Claro. Si nosotros estamos rodeados de personas agresivas, solo es cuestión de tiempo porque alguien se va a equivocar. Y cuando se equivoque, el agresivo, ¿qué va a hacer? Pues va a agredir. Su costumbre. Por eso necesitamos personas tolerantes. Algunas veces los creyentes ofendidos dicen algo como, dale gracias a Dios que soy cristiano, porque si no fuera cristiano no verías cómo te iría. ¿Han oído algo por el estilo? No. Ah, sí, así decía uno de la última iglesia donde fui pastor. Sí, te creo. ¿Sabes? No son los demás que le tienen que dar gracias a Dios que te convertiste. Eres tú el que le tiene que dar gracias a Dios. Eres tú. Eres tú el que le debe dar gracias a Dios porque te evita, Dios te está enseñando a dejar la agresividad. Porque todos te tienen que aguantar. Pero Dios te está liberando de actuar violentamente. La violencia es señal de inmadurez, ¿o no? Vean a los niños. Golpean rápido, ¿no es cierto? Algunos, no todos, pero muchos niños. Pero les vamos enseñando, no, tienes que controlar tus emociones, tienes que aprender a controlarte. Pues es señal de inmadurez, es señal de irracionalidad que alguien recurre a los golpes, a las agresiones para tratar de reclamar su venganza o su justicia o imponer su voluntad. Eso es lo que le comunica a una persona agresiva a los demás. Ellos no tienen por qué darle gracias a Dios que tú ya no hagas eso. Tú eres el que debe darle gracias a Dios que te está liberando de esa sinrazón, de esa inmadurez. Por eso yo sugeriría que evitemos ese tipo de frases. O sea, no le hacemos nosotros un favor a los demás diciendo, sí, nomás porque ahora soy cristiano, si no, ya me conocerías. Que, o sea, no te ayuda a ti, no te ayuda en tu testimonio decir eso. Es como si tú le dijeras, en lo más profundo de mi corazón yo te estoy pegando en la cara, pero me detengo. No te pego con la mano, pero te pego con el corazón. No, tú no necesitas eso. Tú necesitas estar agradecido que Cristo te liberó, que Cristo ahora te ha dado sentido común, te da su palabra para discernir entre el bien y el mal, te enseña a perdonar como Él nos perdonó tantos pecados. Si siguiéramos usando esas frases, solo dejaríamos ver nuestra intención de hacer daño a los demás en lugar de buscar soluciones. Por eso el líder debe ser un líder, una persona no agresiva, no violenta, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, el versículo 3 nos dice, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable. 3, no contencioso. No contencioso. Es la novena virtud del hombre irreprochable. En otras palabras, ¿y qué es ser no contencioso? No conflictivo, eso significa el término. No problemático, no litigoso, no luchador. Describe al que le gusta causar problemas. Ya dijimos, la gente sabia no causa problemas, lo soluciona. ¿Quién prefieres tú? ¿Un causador, un productor de problemas o un resolvedor de problemas como tu compañero? Qué pregunta, ¿verdad? Cuando estábamos considerando el tema de el hombre sobrio y el hombre prudente, hablábamos de eso. Aquí explícitamente se espera que el líder de la iglesia no sea un hombre conflictivo, problemático, no es alguien causante de problemas. Como ya dijimos antes, un hijo de Dios es pacificador. ¿Y qué es un pacificador? Resuelve problemas. No, es que tú, a ver, ¿por qué estás enojado? No, es que tú. Oh, ok, no. A ver, vamos a buscar una solución. Una de las cosas que a mí me edifican mucho es, yo visito y doy estudios a muchas de las familias, a muchos de ustedes, y a veces oigo los problemas que enfrentan y escucho cómo ustedes tratan de resolver los problemas. Me siento edificado, me siento contento de ver cómo Dios les da sabiduría para tratar de buscar soluciones en lugar de causar problemas. Porque ya dijimos, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Si la iglesia está llena de personas incrédulas o de cristianos rebeldes, como decíamos, va a haber problema. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que alguien conflictivo dirija un ministerio. ¿Se imaginan si ponemos a alguien conflictivo a dirigir un ministerio? Problemas garantizados. Ahora, a veces nosotros los líderes corremos el riesgo. ¿Saben por qué? Porque todos son re buena gente delante de nosotros. A veces toma tiempo cuando se va conociendo, ¿verdad? Ahora, ¿se imaginan si se pone alguien conflictivo al frente de un ministerio? ¿Cómo va a estar la cosa? Bien tensa, ¿verdad? Y si lo ponemos al frente de todos los ministerios, o sea, el pastor de una iglesia, ¿se pueden imaginar eso? Pues en el Nuevo Testamento hay un hombre que sí llegó a ser líder de una iglesia y hacía eso. Se llamaba Diótrefes. ¿Cuántos han oído de Diótrefes? ¿Nadie? Unos cuantos por ahí. Diótrefes. Diótrefes González, a lo mejor con eso lo reconoce. No se crea, no era González. Pero en la tercera carta de Juan, el apóstol dice que él supo de una iglesia donde tenía problemas la iglesia y él quiso ir a ayudarles a arreglar los problemas. Estamos hablando de uno, el último de los apóstoles del Señor Jesús que sobrevivía. Ya habían muerto todos los demás como mártires. El último que queda con vida quiso ir a visitar a la iglesia y dice: no pude porque Diótrefes no nos recibe. Y al que nos recibe lo expulsa de la iglesia. ¿Se imagina? Qué pastor, qué tremendo, ¿no? Ahora déjeme le hago una pregunta, no me la conteste, contéstesela a usted mismo o a usted misma. ¿Qué produce usted más, problemas o soluciones? Vamos a dejar que conteste su pareja. Bueno, no vamos a dejar que conteste nadie. Pero hay que preguntarnos. Cuando surge un problema, ¿usted es un pacificador rápido o lento? Ahí se ve. No conflictivo, ¿verdad? Sino reconciliador, pacificador. Eso es parte del trabajo de los líderes. Por eso no deben ser conflictivos, porque los líderes están para, no para producir problemas, sino para resolverlos, ¿verdad? Ya dijimos, no son perfectos, pero la casa es un buen comienzo. Si tú eres una persona problemática en tu casa, ahí puedes empezar a mejorar. Ahí puedes empezar a trabajar. Y la última que se menciona aquí en el versículo 3 de las cualidades que no debe tener un líder es no avaricioso. ¿De qué trata la avaricia? Del dinero, ¿verdad? La palabra avaricia, en el término que se usa aquí en griego, literalmente es afilargón, afilargón, de filos, amigo, y argón, plata o dinero, el amigo del dinero, amigo del dinero, el que tiene afecto por el dinero. Se espera que el líder de la iglesia sea una persona desinteresada, que no tenga avaricia. Oiga, ¿nunca le ha pasado algo como esto? Que usted está yendo a la iglesia, está yendo a la iglesia. Ya lleva tiempo yendo a la iglesia. Y se mira a la gente y se tratan más o menos así. Por ahí hay alguno que otro que nunca le habla, pero de pronto un día le habla. Quiero hablar con usted. Ah, muy bien. Entonces, dice, pues vamos a conocernos, vamos a orar juntos, a lo mejor vamos a empezar un estudio bíblico, no se me quiere animar o algo. No, lo busca porque quiere hacer negocio. Acaba de entrar a un negocio porque ocupa dinero, porque está en una red de telemarketing o de esos de multinivel y ahora dice, nunca se preocupa por hablarle de Cristo a otras personas o por edificarse con los creyentes, pero ahora que sí puede sacar dinero, ¿qué hace? ¿Entienden? Ahora, no estoy diciendo que las ventas es mal, ¿no? Es un buen trabajo, muy buen el trabajo de las ventas. Pero ahora, si somos cristianos, se debe notar que debe haber un balance entre nuestro trabajo, que es las ventas, y nuestra preocupación por la vida espiritual de la gente y también hablarle del Señor. Yo conozco algunos de ustedes donde se puede ver ese hermoso balance. donde no se avergüenzan del Evangelio, donde le hablan a la gente del Señor y también le siguen dando un buen servicio, una buena venta. Pero lo que quiero decir es que es fácil disfrazar la piedad, pero a través de ciertas cosas se empieza a ver cuando hay más amor por el dinero que por la piedad. ¿Capta? ¿Qué es lo contrario de la avaricia? ¿Alguien sabe? Muy bien, gracias. La generosidad. Entonces, fíjese bien. En un extremo tenemos la avaricia. Es, ¿verdad?, amor por el dinero. Y en el extremo opuesto, o sea, la avaricia es, yo quiero más dinero. Y lo contrario, en lugar de, yo quiero dar más. ¿Están captando? Pero para poderte trasladar desde la avaricia hasta la generosidad, ahora pregunto, ¿la generosidad es bíblica? Aquí en 1 Timoteo lo comprobamos, en el capítulo 6, le dice Pablo a él, le dice en el versículo 9, pero los que quieren enriquecerse, a ver, antes de leer ese versículo, ¿cuántos quieren enriquecerse? Levanten la mano. A mí no les gustaría ser ricos, hermanos. Yo sí, pastor, la verdad, yo sí. De ser pobre a ser rico, pero pues yo prefiero ser rico. Para ofrendar más, pastor. Para apoyar más a los misioneros. Para tener más tiempo para pasarlo con mi familia. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? No, no se trata del dinero, se trata de tu libertad, se trata de que tú seas tu propio jefe. Ay, ese es el cuento de todos esos negocios de éxito rápido, hermanos. Fíjense los criterios de la cultura no bíblica. Todos queremos enriquecernos según esos estándares no bíblicos. Pero ahora escuchen lo que dice Dios en las Escrituras, para que vean cómo es contracultura la Biblia. 1 Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación. Ándale, ¿no que no? No dice son tentados, dice caen. Ya nada más el hecho de estar continuamente queriendo ser rico, ya caíste en una tentación. ¿No te has dado cuenta? Caen en tentación y lazo. ¿Saben a qué se refiere el lazo? Era la forma antigua en cómo atrapaban a las aves. ¿Se acuerdan? Ponían un cordoncito en forma de soga así con un amarre. Lo tapaban con hojas secas. En medio del cordoncito ponían alimento para aves, se escondían y esperaban pacientes ahí. ¿Qué esperaban? Que se confiara el ave, y el apetito del ave por el alpiste, por el panecito, decía, ay, el ave quería llenarse el estómago, ¿verdad?, de aquello. Entonces el ave llega, voltea, no ve nada, se va acercando, se retira, hasta que va agarrando confianza, luego le da una picada, se retira, no pasa nada, otra, pues no hay problema, y empieza a comer tranquilo ahí, le dan el jalón a la cuerda y la atraparon. El que tiene la cuerda aquí es el diablo. La comida, el alpiste, es la riqueza. ¿Quién crees que es el ave? ¿Eh? Exactamente. Los que quieren continuamente ser ricos. Eso dice mi Biblia, inspirada. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. El que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Se acuerdan de las arenas movedizas? Hunden. Entre más te muevas, más te hundes. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Ustedes han conocido a alguien que ama el dinero que lo admita? ¿Eh? ¿Conocieron a alguien que ama el dinero que lo admita? Yo no. Yo siempre que pregunto, A ver, levanten la mano los que aman más al dinero que a Dios. Nadie levanta la mano. Levanten la mano los que aman más el dinero que a sus esposos. Nadie. A sus hijos. Nadie. A ver, levanten el que ama más a su carro que a su mujer. Pregúnteme a mí, pastor, dicen las mujeres. No le pregunte a él. ¿Verdad? Nadie admite que ama más el dinero. Hay o no hay gente que ama más el dinero. Pero no lo van a admitir. ¿Cómo se puede saber si alguien ama el dinero? Porque no lo admite. Pues por sus acciones, ¿verdad? Por sus acciones. ¿Se acuerdan que les dije de la señora que decía, quisiera ser carro? Si él quisiera ser carro. ¿Por qué quisiera ser carro? Pues a ver si este me da unas sobaditas, soba más el carro que a mí, dice. Cada vez que llega a la casa, ¿cómo está mi carro? Acá yo con los calambres, y esta nunca me hace caso. Claro que si le preguntas a él si ama al carro más que a la esposa, claro que diría que no, ¿verdad? Querer ser materialmente ricos en la Biblia es descrito como caer en tentación y lazo. Muchos deseos asociados con la riqueza, la Biblia los llama deseos necios y dañosos. Escuchen esto, cristianos. Nuestra Biblia le llama deseos necios y dañosos. ¿Cuántas veces has, no tú, otro cristiano, has puesto las prioridades espirituales en segundo plano por un deseo material? Dios nos advierte. Si tú ves como normal estar ambicionando el dinero continuamente, como algo que vale más que la piedad, Dios nos advierte que esos deseos son como arenas movedizas que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. ¿A qué ruina crees que se refiere el versículo? Obviamente no a la ruina material, porque pues estás llenado de dinero, ¿verdad? ¿A cuál ruina se refiere? ¿Podrá alguien estar rico y al mismo tiempo arruinado, según Dios? Sí. Cristo dijo, ¿cuán difícil es que entren al reino de los cielos? ¿Quiénes? Pero tú quieres ser rico. No ves... Cristo está diciendo, entre más rico, más difícil. ¿Cuán difícil? Dijo él. Pues nosotros queremos ser ricos. O sea, nosotros queremos ser, cada día arriesgar más, llegar allá, ¿verdad? Con tal de disfrutar más acá. Muchos que dicen ser creyentes tienen sus prioridades invertidas. Posponen la devoción, posponen la adoración y la devoción por el trabajo, por el placer. Ambas cosas describen el amor. ¿Sabe qué va a pasar si alguno de mis parientes de América Latina, algunos escuchan mis mensajes tal vez? Por si no sabían. Si alguno de mis parientes en América Latina viene y me visita a mí el domingo a las 3 de la tarde, ¿qué creen que le voy a decir? Me dice, pues yo ya vine a visitarte desde tan lejos, llévame a pasear, quiero conocer a San Francisco. ¿Qué cree que le va a pasar a mi pariente? Claro, te llevo, pero ¿a dónde voy yo? Primero a la iglesia. ¿Por qué primero a la iglesia? Pues porque es lo primero para mí. Lo primero para mí. Si cada vez que viene un pariente conmigo, me cae en domingo a las 3 de la tarde y entonces empiezo a posponer mi adoración a Dios, porque la iglesia que yo creo que el Espíritu Santo me guió para unirme a ser parte de ella, se reúne a esa hora. Entonces, Todo lo demás se tiene que acomodar a esto. Si yo creo que es Dios el que me guió a esto, ¿me doy a entender? Pero si no, probablemente Dios me está guiando a otra iglesia, porque si yo creo que esa hora no es conveniente para mí, por mis ocupaciones, estás en todo tu derecho. Solo lo que estoy tratando de ilustrar es lo siguiente: por tus acciones demuestras qué es tu prioridad en tu vida, qué es lo primero. Si tú continuamente pospones tu devoción, tu piedad, tú pospones eso por tu trabajo, por tus placeres, entonces tú estás demostrando lo que amas. ¿Captan el punto de lo que decimos? Realmente mi intención no es hacerte sentir mal, es que despiertes, que no te engañes, no nos engañemos, como dice la escritura allá. Porque la verdad a mí todos me caen bien y me la paso re bien con la mayoría de ustedes. Pero todos aquí venimos a darle un tributo a Él, a nuestro Dios. Él es el que merece. Entonces síguese bien, ahí le va. Si tú no quieres ser avaricioso, si no quieres amar el dinero, para llegar al extremo opuesto que es ser generoso, Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:18, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Entonces, ok, no te esperes a ser más rico para empezar a ser generoso. Si tú empiezas siendo generoso ahora, ya estás practicando lo que predicas. No eres avaricioso, sino que eres generoso y abundas en buenas obras. Pero antes de ser generoso, tienes que pasar por un escalón. Este escalón intermedio se llama contentamiento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Escuchen a Pablo, Filipenses 4:11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contentarme, a eso lo llamamos ¿cómo? ¿Cómo? Contentamiento. ¿A qué suena contentamiento? Estoy contento. No me falta nada para estar feliz. Ya soy feliz. Estoy contento. Si hubiéramos seguido leyendo el contexto, leí Filipenses 4:11, hubiera leído el versículo 12, se habrían dado cuenta que dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo he sido enseñado. Quiere decir que nosotros no nacemos enseñados en eso. Si Pablo dice en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme, quiere decir que hubo un momento en su vida, una etapa en su vida donde no había aprendido a vivir contento. Entonces, ¿cómo vivía? ¿Qué es lo contrario de contento? Descontento. Descontento. Ahora, observa bien, no tiene nada de malo en aspirar a algo mejor. Pero asegúrate que antes de aspirar a algo mejor, tú ya vives contento, agradecido y generoso. Porque si no, solamente te estás engañando pensando que lo vas a hacer el día de mañana cuando tengas más. Pero te estás autoengañando porque no lo vas a hacer. No has aprendido a vivir contento con lo que tienes. No has aprendido a ser agradecido y contento con lo que tienes y ser feliz. Pero Dios quiere que nosotros seamos contentos. ¿Estarías contento si anduvieras a pie? Ni me digan, hermanos. Se te descompone tu carrito, te toca andar a pie otra vez, en camión. ¿Estarías contento? Es evidente que los falsos maestros se aprovechan de la fe de los ingenuos como motivo de ganancia. Un distintivo de los falsos maestros, ¿cuál es? Explotan la fe de la gente y están día y noche pidiéndoles ¿qué? Dinero, ¿verdad? Siembra, siembra, siembra, manda tu semilla, siembra. La puedes mandar por internet, la puedes mandar por correo. Tenemos terminal punto de venta, pasa tu tarjeta, siembra, siembra, y todo el tiempo están sembrando y cosechando esos señores. Sí, los falsos maestros van por tu dinero. Por eso una marca del auténtico líder bíblico es su generosidad, su contentamiento. Una vez llegué yo aquí en un carro lujoso, no sé si algunos de ustedes me vieron, grandote, lujoso. Dije, ay, el pastor, por fin, ya mejoró. Me lo prestaron, hermanos. Y luego ya lo devolví, ya me regresé a mi realidad por ahora, ¿verdad? La verdad, soy un pastor contento, hermanos. Al igual que ustedes, claro, a veces me gustaría tener mejores cosas, pero la verdad me siento feliz. Soy una persona feliz, disfruto lo que Dios me ha concedido, lo disfruto al máximo. Cuando se puede, mejoramos las cosas. Cuando no, estábamos contentos, estamos tratando de aprender a vivir contentos. Nos da mucho gusto cuando Dios bendice a cualquiera de nuestros hermanos en Cristo, pero lo que más nos importa es que ustedes sean piadosos, que tengan amor y pasión por Dios, devoción con Él, que proclamen a Cristo, que no miren a la gente con signo de número a ver qué negocio van a poder hacer y de qué ganancia pueden sacar, sino que ustedes los miren con el interés de edificarles, de servirles y de ayudarles sin esperar algo a cambio. Y que a través de un trabajo decente y noble, incluyendo si es de ventas, se ganen el pan de cada día, pero no a costa de lo más importante, de nuestro Dios, de nuestro andar con Cristo, de nuestro amor a nuestro hermano, del tributo que Él se merece. Y eso no solamente se restringe a los líderes, aplica a todos los cristianos. Concluyo hoy, consideramos que un buen pastor bíblico es un hombre. Es un hombre que se abstiene de licor, un hombre amable, un hombre pacificador, un hombre generoso. ¿Y de dónde salen esos hombres? De la iglesia, de entre los cristianos. Así que no solo los líderes, pero todos aspiremos a vivir de esta manera, reflejo de la gracia que Dios nos ha dado en Cristo. En el próximo estudio prestaremos atención a las últimas cuatro cualidades. Oremos. Padre, gracias por darnos tu santa palabra. No es por obras para que nadie presuma de merecer algún favor tuyo. Es por gracia, es inmerecidamente que recibimos el perdón. Es porque Cristo murió por nosotros. Porque resucitó y reina y volverá. Ahora, Señor, habiendo recibido tu gracia y tu perdón y tu favor, queremos vivir como corresponde a los que han sido salvados, a los que han sido lavados de sus pecados, a los que quieren imitar a Cristo. Bendice, Señor, a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.